felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril.